Están escuchando aire. Y bueno, mi nombre hasta el día de hoy es Mauricio. Buenas noches. Hola, muy buenas noches y agripientas noches. Mi nombre es Luis Manuel y pues esta noche tenemos muchísimas novedades. Tenemos pues las grandes primicias. Esta vez tenemos pues, especiales de, bueno, no especial, más bien tenemos de una Novedades. banda australiana legendaria, su primer sencillo del nuevo disco que ya habíamos anunciado que por ahí vienen, pero pues como del 2011, 2010, así que síganle ahorrando. Y una banda que pues su credibilidad ya está por los suelos, que quieren volver a hacer metal, que hicieron metal, y a ver si ahora sí la gente les cree que es metal. Y por ahí hay una nota acerca de este interesante grupo que decayó. Sí, bueno, pues total, de hecho, yo siempre he pensado que deberían de mejor de sacar más los discos, deberían de sacar pues, mejor proyectos alternos o dejar que estos integrantes hicieran otras participaciones. Y pues hoy sí tenemos este sistema. Sí, hoy nos pueden mandar mensajes a un número que les vamos a dar a continuación, 595-1065-813. Lo voy a repetir un poco más lento, por ahí me dieron comentarios de que lo decimos muy rápido y por eso empiezan a mandarme mensajes a mi celular. 595-1065-813. Nada más acuérdense, 1065-813, 1065-813. Y tenemos también aquí por vía internet, tenemos el correo electrónico al que pueden agregarse. Estamos en línea en estos momentos, que es mandaalgoaquí@hotmail.com, tal como lo pronuncié, mandaalgoaquí con doble a @hotmail.com. Y pues de hecho también pueden visitar nuestra página de internet, que es ¿cuál es, Mauricio? Así es, http://airepara-todos.hifi.com, airepara-todos.hifi.com, y pues ahí hay ya nuevas fotos. Les prometemos que ahora sí vamos a estar actualizándolo después de unas semanillas que estuvo ahí austerón. Que por cierto, muchas gracias, nos llegaron varias solicitudes y pues participen. Ahí también pueden dejar sus propuestas de especiales. De hecho, por ahí nos sugirió algo nuestra amiga Debo. Por cierto, saludos hasta el Tejocote. Lo dije bien. El tejocote, sí, no tecojote. Y no, pues ella propuso que hiciéramos un especial de bandas en vivo o bandas que ya han venido aquí a México. Que por cierto, en este mes va a estar bastante plagado. Ahora sí que en mes de la patria, ¿cuál? Mes del metalero va a estar bastante grueso. Y octubre también va a estar bastante, bastante atractivo. Pues vamos a tener ni más ni menos que la visita de N.I.N., de Stone Temple Pilots, Flaming Lips. Va a estar bastante bueno. Junten su dinero porque Sí, vamos a andar hombre. dando tantas vueltas y gastando mucho dinero Puro en el monstruo. bruto. Ah, que por cierto ya me comentaron que ya se acabaron los boletos para Judas Priest. Uy. Y pues todavía está Scorpions y Motley Crue, así que pues váyanle ahorrando, ¿eh? Está criminal el asunto. Muy bien, pues vamos a darle pauta a la primera rola que pondremos esta noche. Hasta Dulce Melodía, ¿cómo se llama? Este es Caveman, Caveman. de la Ah, película que por del cierto, Cavernícola. sí, hombre. Apenas vi una película muy buena en un canal que es cadena a Torres. Que se llama Yo Soy Sam, que por cierto Ah, claro. toda la película está alrededor, gira alrededor de rolas de los Beatles. Se la recomiendo mucho, De es hecho, con Sean Penn y Michelle Pfeiffer, así y que Dakota Fanning no, como hombre, la hija está, de Sean hijo. Penn. Trata de, rápidamente les decimos para intrigarlos, es de un señor que tiene problemas mentales, ¿no? Tiene como un síndrome, pero tiene Tiene una hija que la el dejan. coeficiente intelectual de un niño de 7 años. Y le dejan a una niña, entonces pues ahí se la quieren quitar, entonces está peleando, pero toda la vida de esta persona gira en las canciones de los Beatles. Es increíble, de hecho le pone a su, porque es su hija, de hecho porque él embaraza a un indigente y la chava lo abandona. Entonces él decide ponerle a la niña Lucy, por Lucy in the Sky with Diamonds, que por cierto hemos puesto, y esperen un segundo especial de Beatles, ahí Okay. viene pronto. También sigan pidiendo sus especiales, hay varios que tenemos ahí en reserva, ¿no? Así que, Okay. solo así la rola. Pues ahorita que hay temporada lluviosa y todo está oscuro, vamos a escuchar algo de un grupo desintegrado llamado The Driving, y esto se llama Ay, qué Non bueno. Zero Possibility. Esto es aire. Yeah. Muy bien, esto fue At the Drive-In de un disco llamado Relationship of Command, del, por ahí del 2000. Esta canción se llama Non-Zero Possibility. Y pues esto viene como ad hoc ahorita las temporadas de post-otoñal, ¿no? Que La cual pues nos ha causado muchos problemas, ¿no? Porque hay primero solecito y de repente Pues la está lluviecita. triste el ambiente, pero pues el día de hoy vamos a tener muchos estrenos, va a estar bien bueno. Y pues cómo no nos va a traer problemas un servidor de ustedes, la verdad está agripedo, que diga agripiento y sí lo... ¿Quién? El señor Don Patrón está gripero, Ah, que está saludos del al otro señor lado Don Patrón que de está la en los cabina, controles. que nos está apoyando como cada Que el día de miércoles. hoy viene peinado, vamos a sacarle una foto y subirlo al hype porque esto es algo único. Es la primera vez que lo vemos peinado. Sí, hombre, esto es de celebrarse, hombre. Y bueno. Pues les recordamos los teléfonos, pueden mandarnos mensajes de texto al teléfono 595-1065-813, 595-1065-813, y también pueden contactarnos vía email aquí al Messenger, manda algo aquí, arroba hotmail.com, manda algo aquí, arroba hotmail.com. Tenemos bastantes sorpresas aquí. Una que, bueno, de un grupo que también pues ya lo han estado tocando por ahí en algunas estaciones vecinas, ¿no? Pero en esta ocasión tenemos la versión completa. ¿De cuál hablamos? ¿Eh? De unos Ah, monos claro. estos Ahora sí, pues soltamos loncheros. la novedad. Ahora sí, tenemos la primicia de el nuevo disco de Metallica y también tenemos el nuevo sen No. sí. Después de 3 años. No, de hecho pasa. Bueno, para mí este es el disco que le sigue al álbum negro. Realmente este sí podríamos decir que este sí parece disco de Metallica. Porque tanto como Love, como Real Love, el Sinfónico y el Sin Anger, pues sí fueron bastante Bueno, decepcionantes. el sinfónico, pues, es sinfónico, ¿no? Son arreglos por ahí. ¿Y Híjole. cuál era el otro que eran puros covers? Ah, el Garage Inc. Garage Inc. Que por cierto habían hecho eso hace muchísimo tiempo, que fue como la presentación para Jason Newsted, el nuevo bajista. Que ahora sí, en este disco se escucha muy bien el bajo y es causado por el buen Víctor Trujillo, que es de origen mexicano, de hecho. Claro. Hay un video muy bueno en este documental que se lo recomiendo mucho de la VH1, que es del Heavy, la historia del metal, donde aparece Víctor Trujillo hablando en español de que él se encerraba con sus amigos cuando era niño a escuchar Zeppelin, entonces entraba su abuelita y decía, oh, el demónico Satán y no sé qué tanto, o sea, realmente está muy cura, se lo recomiendo que lo consigan, ¿eh? Entonces, también por ahí hay una revista muy famosa en donde vienen como entrevistas a los Donde guitarros ruedan más, las piedras, ¿no? ándale, que tiene el nombre del grupo de los Rolling Stones. En ella hay entrevistas de varios guitarros y uno de ellos es Kirk Hammett, y donde también comenta que Led Zeppelin era como su influencia. O sea, muchas bandas actuales, ¿no? Ya viejitas, pero que siguen tocando actualmente, tienen bastante influencia de Led Zeppelin. Sí, es que... Robert Plant y Jimmy Page y los demás. Híjole, ¿cómo se fue a dar esa gira mundial? Ojalá que todavía están como tentándolos, ¿no? Ojalá que sí. Pues sí, ¿no? Imagínate Zeppelin, Four Sol. Oh, Imagínate, si se les llegan al atasca, ¿eh? precio. Se Bah. atasca, no, fácil. Pero bueno, pues uno de los grupos que va a venir a México es el que a continuación les vamos a poner. Y esto es Nine Inch Nails. La canción se llama Only. De un disco llamado We Tet, que salió por ahí del 2005. Fue la primera vez que vinieron a México a ver qué tal les va con los últimos dos discos, que no están muy muy interesantes, pero aceptables, pero no, ya perdió la esencia Nine Inch Nails. Híjole, el Wishy está muy bueno, pero este track está bastante interesante. Dedíquense al objeto de su amor que no los correspondió y traduzcan la letra, de verdad se lo recomiendo. Este es Only de... Nine Inch Nails. Este es Aire. We'll be right back. requete recontra rico. Aire. Bueno, ay, muy bien. Qué buena rola. De hecho, insisto, traten de traducir la canción. Dedíquensela al objeto de su amor que no les correspondió y van a ver, va a estar bueno. Este sí. Pudo haber entrado en el especial de Antiamor también. Pues por ahí la seguiremos escuchando más adelante. Igual el grupo que es de nuestros preferidos. Pero sí, como les decíamos, los últimos discos de Nine Inch Nails ya no son tan poderosos porque pues ya se alejó de las drogas, ya hace ejercicio, ya está acá pues musculoso el chamaco, sí, pero a fin de cuentas pues su música sí, sigue trascendiendo, ¿no? El nombre pues sigue llamando. Que de hecho en su disco debut, que fue con el sencillo Wish, fue nominado y ganó el Grammy a mejor canción en metal. O sea, sí está siendo potente. Siendo electrónico, siendo porque electrónico, mete beats. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, la batería en los primeros discos es una caja de ritmos. Ajá. No tenía baterista y actualmente ya lo tiene, ¿no? Y antes, pero, o sea, el buen Trent participó en otra banda, creo que se llamaba The Animals, no sé qué, y sí suena, sí se ve como ochenterísimo, bien popero, y traten de checarlo en el canal de los videos, lo que hacía antes de N.I.N., de verdad, se van a botar de la risa. Simplemente entren a YouTube y por ahí hay muchos videos de Trent Reznor. Y se van a botar de la risa, de verdad, se ve bien nerd, ¿eh? Otro que pudimos haber puesto en el especial de nerds, por cierto. Sí, un nerd reformado. Sí, es un nerd, pero a fuerzas. Y pues bueno, rápidamente, sigan mandando sus mensajes, ya nos llegaron, muchas gracias, al 595-10-65-813. Y pues la siguiente rola es de un grupo que es un grupo local, de aquí de Texcocoland, novedad. Es novedad, es un estreno mundial del mundo. Por ahí el sábado pasado tuvieron una pequeña aparición en un antro aquí en Texcoco. Y pues este grupo es como un reencuentro, ¿no? Como habías dicho. Pues es un, pues podríamos decir que ya es el Love Tears, el Revival Revisited. Y otras más, ¿no? Pero pues, a pesar de todo, pues ahí está el buen Richie picando piedra, a pesar de muchas circunstancias, pues ahí ya sacó su demo, así que, otra vez pues los invitamos a todos los aeronautas que nos escuchan, que si tienen alguna propuesta musical y que es metal y que sea rock, pues nosotros también la podemos canalizar y transmitir y darles espacio en este queso espacio que se llama aire. O sea, los que escuchan aire son aeronautas, ¿no? Claro. Los del Partenón Arcano son ¡Partenones! Y los del Bestia, ¿cómo ay, son? Wey. ¿Vestitas? Los vestitas, no. Un saludo a los vestitas. Un saludo a los vestitas, que por aquí andaban, por cierto. Ok. Bueno, esta canción es un estreno mundial para el mundo. Para los aeronautas, para los partenones. Corre carro de Bloodthirst. Y esta canción, ahorita les damos el nombre porque se me olvidó. Pero bueno, suéltenla, por favor. Esto es aire, primicia mundial.

La evolución de la radio.